Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual. Es el primer programa del año, entonces estamos muy felices de que nos escuchen y pues de cumplir también 52 programas al aire, llegando hasta sus espacios y hablándoles de todos estos temas de placer y sexualidad. Y pues bueno, el tema de hoy es Devenir Transmarica Parte 2. Ya habíamos tenido a una invitada anteriormente que nos hablaba sobre este Devenir Transmarica. Y pues bueno, nos contaba en aquella ocasión la manera en que renunciar a las categorías dicotómicas de hombre y mujer, homosexual, heterosexual y otros polos sexogenéricos centrados en la genitalidad, pues no es una tarea sencilla en el mundo en el que vivimos en este momento. Y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, por eso invitamos a nuestra invitada de hoy, Medushka Gorgona. Hola, Medushka, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? También muy bien, muchas gracias. Y bueno, ella nos va a platicar un poco sobre su experiencia a partir de esta decisión de radicalizar su identidad. Entonces, vamos a ir antes de entrar con la conversación a la sección Placeres Sonoros. Vamos a escuchar un tema de Divine que se llama I'm So Beautiful. Entonces, no se despeguen, sigan con nosotros aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Están en Altersexual. Placeres Sonoros. Look at me, I'm so beautiful. Placeres sonoros. Gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es Devenir Transmarica, parte 2. Y pues tenemos a nuestra invitada Medushka Gorgona. A ver, Medu, por favor, preséntate con el auditorio. Cuéntanos un poco de qué haces, quién eres, a qué te dedicas. Hola. Bueno, yo me dedico a la ilustración, principalmente. Tengo un seudónimo, el que utilizo para todos mis trabajos, para lo que hago, mi producción gráfica, que es Medushka. Y bueno, Medushka es una combinación, bueno, un juego de palabras, pero su origen es como principalmente por un gusto que tengo sobre este animal marino que es la medusa, ¿no? Ajá. Por otra parte, también el ser mitológico, la medusa, ajá, que bueno, representa como una feminidad un poco fuerte, ¿no? Como una feminidad que es disidente, que no se adapta a lo que se espera que es una mujer, ¿no? Claro. Entonces es como la parte más diabólica, de hecho, es como esa. Así es como eso es lo que representaba la medusa, ¿no? Ajá. A mí me parece como muy interesante cómo se construye una identidad, incluso a partir como, pues principalmente, ¿no? Del nombre. ¿Cómo eliges un nombre, un seudónimo para desenvolverte en el mundo? Y pues esa es mi primer pregunta, ¿no? ¿Cómo tú vas por el mundo presentándote? ¿Cómo te presentas ante el mundo a partir de este devenir transmarica por el que has transitado y del que ahorita vamos a hablar más a detalle? Pues, ante el mundo, bueno, casi siempre trato de utilizar esa identidad, ¿no? Ajá. Aunque, bueno, siempre, pues con las personas, no es como muy fácil. Sí, claro. Tener que decirles o explicarles o qué es lo que pasa o cómo te identificas, ¿no? Ajá. Pero bueno, casi siempre trato de que sea así con ese seudónimo y que a través de él, pues entiendan la identidad que trato de expresar. Uh-huh. Y como asume el mundo, pues, no sé, es pues las lecturas hacia lo que ven, ajá, pues es como de un hombre, ¿no? Ajá. Se refieren a mí como hombre, pero bueno, tampoco es así como que tenga mucho, como que me incomode, ¿no? Ajá. Pues entiendes como que es una lectura a partir de una socialización y referentes que todo el mundo tenemos en nuestras cabezas, ¿no? Exacto. Lo que yo diría es que luego lo asumimos, ¿no? O sea, vemos a alguien, tenemos una cierta lectura y asumimos que tiene esa etiqueta que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, no sé tú cómo veas este proceso o qué opinas tú al respecto sobre esto. Pues vamos, vemos que parece como que hombre, parece como que mujer. Ah, pues debe ser, ¿no? ¿Por qué crees que hacemos esto? ¿O cuáles son las consecuencias? Pues definitivamente es por todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Ajá. Que es hombre, que es mujer. Como estas características físicas principalmente de las que se basan para decir qué eres, ¿no? Si eres una corporalidad que tiene rasgos pues que se han asumido como masculinos, pues inmediatamente viene la etiqueta de hombre, ¿no? Uh-huh. Y pues, no sé, hay que trabajar como en esa parte. Ajá. ¿Cómo en qué sentido? De desconectar esa imposición del género, ¿no? Ajá. De construir el género. De que no se nace hombre ni se nace mujer, sino que es una imposición social. Sí, claro. Entonces hay que como desconectar, como dices, vemos una corporalidad, digamos, que asumimos que tiene un pene entre las piernas y pensamos que es hombre, ¿no? Así, automáticamente. Pero tú, ¿cómo llegaste al punto de decir, no soy esto, no soy lo otro y me voy a inventar? ¿Qué pasó por tu cabeza o por tu historia? O ¿cómo fue este proceso? Bueno, principalmente porque nunca me asumí en el rol de hombre, ¿no? Ajá. O sea, como cumplir las expectativas de lo que se supone es un hombre. Entonces, principalmente no me sentía cómodo ni tampoco sentía que era una identidad que yo realmente no quería tampoco como que cumplir, ¿no? Ajá. O sea, realmente sí me chocaba mucho la cuestión de tener que, incluso cuestiones como físicas, ¿no? Ajá. Que de repente sí como que no, digo, tanta masculinidad o tanta expresión así, no me gusta en el cuerpo, o sea, físicamente. Y también como la parte social, ¿no? No me gusta tampoco las personas como que den por hecho que a mí me gusta identificarme con ser hombre, ¿no? Entonces, principalmente es eso y luego buscar la manera de que ya no tenga que cumplir eso. Entonces, a partir de ahí fue que dije que quería construirme una identidad que no fuera solo hombre. ¿Me podrías dar como un ejemplo concreto de qué es las cosas que no te gustan de esa categoría? O sea, a ti personalmente. Pues, por ejemplo, los códigos de que un hombre debe ser caballeroso, ¿no? De que tiene que, pues sí, como la obligación o... Es que sí es una obligación, pero también hay un doble discurso ahí, ¿no? O sea, sí es una obligación por una parte como que se exige del hombre o que se espera de que tiene que ser un hombre, pero también hay otra parte que es como que expresa que el hombre es la parte que tiene que proteger a la mujer, ¿no? Y que por lo tanto la mujer es vulnerable, ¿no? Y que la mujer es, inferior. Y entonces esa es la parte que a mí, por ejemplo, no me gusta. Ah, sí, por supuesto. Sí, claro, pues sí, es a partir de que es una categoría binaria, toma de sí lo del otro, lo de la otra categoría, ¿no? Entonces, sí, uno es valiente porque tiene que proteger a la que no es y a la que es, y uno es fuerte porque tiene que defender a la que es débil, Exacto, y ¿no? también como que se exige de parte de las mujeres Que como sean que así. un hombre sea así, ¿no? Entonces, de repente sí he ido con alguna amistad que es leída como mujer y de repente sí me han dicho, ¿no? Así como que, bueno, principalmente asumen que soy gay, ¿no? Y me dicen, aunque eres gay, no tienes que... No, eso no quiere decir que no seas caballeroso, ¿no? Entonces como que asumen que siendo gay, pues también soy hombre, A ¿no? fin de cuentas eres hombre. Y Oye, entonces perdón que te eso no me interrumpa. gusta. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vamos a continuar con la conversación ahorita regresando. No se despeguen, seguimos aquí en Altersexual. Están escuchándonos en Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. Etnofilias. Micropolíticas queer, transmariconizando el sur, de Fernando Davis y Miguel López. ¿Qué gramáticas y formas de lo político ha desplegado la explosión mutante de sexualidades disidentes en el último medio siglo? ¿En qué formas estas subjetividades están resistiendo a su patologización estigmatizante y discriminación, pero también a la asimilación domesticadora de lo fronterizo, lo marginal y lo minoritario por los nuevos aparatos de control mercantil? ¿De qué manera este repertorio de cuerpos insumisos está obligando a replantear las coordenadas canónicas de la historia del arte, sus epistemologías tradicionales y sus ordenamientos de saber-poder? Este dossier propone discutir algunos de los flujos estéticos sexopolíticos más punzantes de América Latina a fin de repensar los modos a través de los cuales estos han alterado el marco social donde se juegan y redefinen las subjetividades. En sus atrevidas fricciones y fugas de la norma, las diferentes experiencias poético-políticas aquí abordadas trastornan los métodos de acción, investigación y producción del saber en un continente marcado por su herencia colonial, sus procesos de modernidad interrumpida y sus recientes e intensos periodos de represión dictatorial y violencia política. Uno de los primeros detonantes del dossier fue la pregunta por los procesos de apropiación, canibalización e intercambio local de los discursos post-identitarios desde la emergencia queer a partir de los años 80. Nos importa considerar las influencias y cruces transnacionales y las dinámicas de ocupación y confrontación directa, así como sus rabiosas resignificaciones locales y las elaboraciones autónomas de una multitud de desobediencias de género que desde el arte y la cultura vienen perturbando los procesos de normalización sexual y sus regímenes disciplinarios heterocentrados. La noción del sur no designa aquí un sur geográfico, sino que hace referencia a sus consideraciones geopolíticas. Se trata de pensar cómo aquellas redefiniciones mutantes del cuerpo están instalando una colisión de saberes y de tiempos que nos permiten hacer circular el sentido de maneras que socavan la construcción humanista de la historia como destino común. Más allá de la tradicional mirada etnográfica, lo que proponemos es una lectura performativa, una contracartografía transmaricaputa de las perspectivas que nos permita establecer nuevos mapas de perforación de una historia del arte que ha sido también, qué duda cabe, un aparato de producción y sanción disciplinar del género. Muchas de estas relecturas reflexionan desde espacios y cuerpos raciales, étnicos, sexuales, subalternizados, reconsiderando aspectos vinculados también a las distintas migraciones sociales y sexuales en territorios donde numerosos conjuntos de cuerpos han sido constantemente despojados de su condición de humano o ciudadano. Asimismo, interesa pensar qué energías políticas fueron puestas en juego por aquellas iniciativas visuales, editoriales o performáticas que disputaron la esfera pública, advirtiendo cómo el cuerpo y ciertas formas de ocupar o incidir en dicho espacio generaron potentes enclaves de politización, de invención arquitectónica y de experimentación subjetiva. En un momento en el que la pseudo-integración de gays y lesbianas en la sociedad heterosexual dominante se realiza a costa de la aparición de nuevos y el fortalecimiento de viejos procesos de estigmatización y exclusión al interior de los grupos minoritarios, revisar aquellas formas de resistencia sensible es también un intento por activar en el presente el voltaje revulsivo de esas sexualidades insurrectas. Ciertamente estamos ante modo distinto y altamente peligrosos de alimentar la imaginación política frente al hundimiento de las grandes ideologías mesiánicas y del modelo tutelar del marxismo ortodoxo que acompañó algunos de nuestros anhelos revolucionarios continentales desde 1950 en adelante. Etnofilias. Pues escuchamos en la sección Etnofilias este resumen del artículo de Fernando Davis y Miguel López, Micropolíticas Queer, Transmariconizando el Sur, que pueden encontrar completo en nuestra página altersexual.net para que le echen un vistazo, está muy interesante. Pues esto nada más fue como la introducción, el resumen de todo lo que habla el artículo. Y pues bueno, seguimos con el tema de venir Transmarica parte 2 con nuestra invitada Medusca Gorgona, que justo nos estaba hablando sobre cómo tiene estas dificultades para expresar su identidad, la identidad que ha construido, sobre todo a partir de las lecturas que otras personas dan al verte, ¿no? En el espacio físico. Y pues dicen, ¿no? Luego te leen, me decías que te leen luego como gay, ¿no? Porque es el referente más inmediato que luego tiene mucha gente, ¿no? Pues es un hombre que se ve así, así, así. Entonces debe ser un gay, ¿no? Yo te pregunto, entonces, ¿por qué tú decidiste no ser gay? O sea, ¿pudiste haberte quedado con esa identidad? Tenías como esa opción, pero mejor dijiste que no. ¿Me podrías contar al respecto? También en el mundo gay, ajá, hay como expectativas, ajá, que tienes que cumplir cuando, pues hay también como un estereotipo muy marcado de qué es un gay, ¿no? De, uh-huh, qué es ser un gay. Y por ejemplo, en el mundo gay, la masculinidad es como lo máximo, ¿no? Es claro, como tú quieres un novio y tiene que ser masculino y también te exige que seas así. Uh-huh. Súper masculino, el cuerpo y también algunas actividades o como estilos de vida, ajá, que debes de llevar por ser gay, ¿no? Y también como que no es eso, no es algo que a mí me interese ni tampoco en lo que yo encaje, ¿no? Uh-huh. Siempre como que estaba en ese evadiendo todos esos espacios que son como construidos para personas gays, uh-huh, ¿no? Y pues no me sentía en ese espacio como una identificación total con ellos, ¿no? Ajá. Era, siento que son, que se convirtieron como en personas las cuales ya no son sujetos políticos, ¿no? Es como están adaptados y están ya como que el sistema heterosexual ya los captó, ¿no? Ya los normalizó. Entonces, ajá, ya no siento como que haya ahí algo que reivindicar o algo que hacer. Sí, claro. En el artículo aquí dice, no menciona, están domesticados, ¿no? Es una domesticación por parte del régimen heterosexual de esta, que en un principio fue una disidencia, ¿no? Porque hay, claro, que reconocer que sí, al principio del movimiento gay sí fue como una transgresión, ¿no? Sí. Pero después se queda en, o sea, el sistema lo absorbió. Y te dice, ah, pues sí, sí, sí puedes ser gay, pero tienes que ser gay así, así, así, así, ¿no? Y en estos espacios y bajo estas condiciones y con estas normas, ¿no? Y si no, pues no eres gay. No, no eres bienvenido en el club. Exacto. ¿No? Entonces, para ti, ¿cómo construirte esta identidad en un mundo que no permite otras identidades más que las hegemónicas, reglamentarias? ¿Cómo lo vives? ¿A qué dificultades te has enfrentado, por ejemplo? Pues sí te enfrentas como ahora ya entender porque es que no encajabas en esos grupos, ajá, ¿no? Y bueno, ya sabes, ya ahora sé por qué, pues porque la feminidad o es como también despreciada entre el mundo gay, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que más bien es como abrir un nuevo panorama y decir, bueno, ya sé ahora por qué es que no encajaba y por qué es que era, me expulsaban o por qué no encajaba en ese, no, en ese sistema, ¿no? A gusto. Que no era realmente como una cuestión tuya, ¿no? Sino que es una cuestión cultural y una cuestión que no es, que es ajena a ti, ¿no? Uh-huh. Que es algo que construyen, que está construido así. Uh-huh. Y que, bueno, tú puedes hacer entre tus espacios, tus pequeños espacios, con amistades, con personas cercanas, esos cambios que se necesitan para, pues, para crear tu identidad y que puedas vivir bien con ella, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo ves a la contraparte? O sea, quienes honestamente consideran que con solo no ser heterosexual puedes, o vives la discriminación, por ejemplo, o te va muy mal, o tienes que salir del closet, y como todos estos dramas también que luego se construyen alrededor del mundo gay. Y pues del mundo transexual a veces, y de otras formas no heterosexuales, pero pues que al final terminan como alineándose, ¿no? Y exigiendo el reconocimiento de los heterosexuales y exigiendo que se les respete y que se les incluya, ¿no? Como también quieren tener familia y tener hijos y vivir la vida color de rosa y así, ¿no? Como tú cómo lo ves esa parte. Pues me parece que es una posición cómoda, ¿no? Ajá. Una posición que, bueno, la cuestión de querer entrar como en los estándares heterosexuales de tener una familia, tener esto y el otro, pues es como seguir funcionando para algo, ¿no? Uh-huh. Seguir funcionando para que las cosas no cambien, porque realmente desde mi postura como feminista, pues no es es como repetir los mismos patrones que nos han enseñado desde los heterosexuales, ¿no? Y pues que no, realmente no dinamita ni no cambia nada, es seguir haciendo el efecto de cadena, ¿no? De uno tras otro, uh-huh, siguiendo lo mismo. Uh-huh. Pues sí, entonces, ¿qué alguna sí conclusión rápida que quieras compartir con el auditorio respecto a todo lo que charlamos? Bueno, sería como desde tus espacios empezar a hacer diferencias, ¿no? Uh-huh. Hacer como micropolíticas que te permitan, junto con otras personas, hacer algo más grande, uh-huh, ¿no? Entonces, es como hacerse cuestionamientos respecto a nuestras prácticas, lo que pensamos que es normal y que a veces no lo es, ¿no? Sino que es una ficción. Claro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Medu. Fue un placer empezar el nuevo año con este tema. No sé si tengas datos de contacto donde te pueda escribir la gente, buscarte o ver tu trabajo y lo que haces y eso. Ah, sí, tengo un blog. Ok, perfecto. Ajá. Y bueno, se llama Es Medusca en Tumblr. Ok, perfecto. Entonces ahí búsquenla. Su trabajo está muy, muy, muy chido, para que lo conozcan y lo apoyen. Pueden encontrarlo también en la página altersexual.net. Ahí pueden encontrar sus datos de contacto y a nosotros seguirnos en Facebook, en Twitter como Altersexual. Pues muchas gracias al equipo de producción de Radio Ciudadana, al operador de cabina, a la productora. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. Me despido hasta el próximo lunes. Soy Virginia Urbina. Esto fue Altersexual. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 7 de la noche. Muy buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.